pronto se va a formar. Oye, cuando toque el Iraquere, la tierra va a temblar. La tierra te va a temblar. Oye, mami, y si la tierra tiembla, te voy a decir ahora, quítate del medio y tírate pa' un lado, porque mira cómo vengo. ¡Sabroso! ¡Sabrosito, mami! ¡Así! Quítate del medio, tírate pa' un lado. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 7 de junio de 2016. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestro compañero Kenny Castillo. En los controles, Líger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, tú verás lo que va a pasar. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Que hoy es un día de fiesta, hoy es un día de festival de teatro, hoy es un día maravilloso para disfrutar, para compartir con los amigos, con las amigas, como hacemos aquí en la ventana. Tú verás lo que va a pasar. Que la marcha, ¿no? Esta toma del CNE impulsada por Enrique Capriles Radonsky va a ser lo de siempre. Un grupete con los cabilleros ahí escondidos tratando de generar disturbios, pero bueno, el pueblo venezolano sigue trabajando, el pueblo venezolano sigue saliendo a la calle para trabajar, para buscar el sustento. Ahí está. El pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz que no se presta a estas acciones desestabilizadoras. Libertador, territorio de paz. Y están cerradas temporalmente 5 estaciones del Metro de Caracas por razones operativas, señalan. Yo creo que por razones preventivas, digámoslo así. Y por supuesto que cuando se cierran las estaciones que están en el centro, hay trafiquito. Trafiquito que afecta a los que utilizamos el transporte superficial. Pero ahí estamos, ¿no? Las estaciones Capitolio y La Hollada mantienen abiertos algunos accesos para permitir la entrada y salida de los usuarios. La mañana de este martes permanecen cerradas por razones operativas 5 estaciones del Metro de Caracas. Las estaciones que no están prestando servicio comercial son Bello Monte, porque ese es el punto de encuentro, ese es el punto de encuentro a las 9 de la mañana que de Capriles, ¿no? Teatros de la línea 4, Parque Carabobo de la línea 1, El Silencio de la línea 2 y de conexión con la línea 1 y Ciudad Universitaria, el de la línea 3, informó el equipo de prensa del Metro a través de la cuenta Twitter @MetroCaracas. Las estaciones de Capitolio y Hollada, como ya les informamos, mantienen abiertos algunos accesos para permitir la entrada y salida de los usuarios. Por su parte, los sistemas Metrocable de San Agustín, de Mariche y Cable Tren Bolivariano están completamente operativos. Asimismo, el equipo de prensa del Metro informa que están suspendidas las rutas del Metrobús número 501, que abarca el tramo desde Propatria hasta el sector Casalta, así como la número 921, que cubre el trayecto, por razones obvias, Santa Mónica, Ciudad Universitaria, debido a las intensas precipitaciones registradas este lunes que generaron escombros que están obstaculizando el paso de las unidades de transporte superficial. Bueno, es verdad, ayer llovió. Bueno, por aquí, por el centro no llovió mucho. Hoy sí el INAME prevé que haya tormentas en gran parte del territorio nacional. Pero vamos a estar claros, el señor Capriles está copiando el esquema de Leopoldo López. No sé si es que él quiere convertirse, no, a él le gustaría. Él vio tan glamorosa la imagen de Leopoldo López en el Ayuntamiento de Madrid, que él como que quiere la foto de él. Pero eso sí, lo quiere ver en, ¿cómo es que se llama? En Times Square de Nueva York, así grandote, ¿no? ¡Liberen a Enriquito! No, pero él es más neoyorquino que europeo. Pero bueno, tenemos que estaban convocando la oposición, que bueno, que no, que la activación del revocatorio, porque a mí me da la gana. Señores, estamos siguiendo los pasos, estamos siguiendo los procesos, estamos siguiendo los pasos. ¿Y con qué nos encontramos? Que pusieron a 10.000 muertos a firmar, independientemente de que de manera limpia hayan reunido ese 2% de las firmas, que ese 2% esté ahí legal, sin tacha. Pero estos fraudes obligan, esto dilata los tiempos y obligan al ente comicial a revisar esas firmas una por una. Pero bueno, están buscando cualquier excusa para llegarse al centro y prender el centro de la ciudad, cosa que no van a lograr porque Libertador es territorio de paz. E independientemente de los errores, y hay que decirlo, de los errores que ha podido cometer Jorge Rodríguez como alcalde de Caracas, pero tengamos claro que aquí estamos disfrutando de paz y de orden y de tranquilidad, es porque aquí está Jorge Rodríguez, aquí estuviera un Ismael García, hubiera alguien de oposición y seríamos un baruta, un chacao que no tienen vida. Que no tienen vida debido a esa cantidad de cabilleros que se la pasan armando disturbios. Porque eso es lo que va a haber. La gente ya sabe que esas manifestaciones terminan, devienen en violencia y la gente sencillamente no quiere servir de tonto útil. Por más opositora que sea una persona, no quiere sentir de tonto útil. Que cuando la cosa se pone difícil, los líderes salen corriendo y ellos se quedan en medio. Entre la guardia, que es la menos peligrosa en todo caso, porque lo que hacen es resistir, y los cabilleros de voluntad popular. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar hoy? Que los cabilleros hagan algún tipo de escaramuza, hagan algún tipo de daño, pero la cosa no pase de ahí. Bueno, estas son las informaciones de la ciudad. ¿Qué les podemos decir que ocurre dentro del país? Pues bueno, muy buenas noticias, ¿no? Se ha estado dando toda un balance de lo que ha sido estos 100 días del plan para la agricultura urbana. Por un lado, se creó la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana. Esto lo anunció la ministra Lorena Freites, que se constituyó la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana, que es el andamiaje institucional que dará soporte logístico y de financiamiento para el sector. En el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, explicó que la corporación consta de 22 centros agrourbanos con los que ya contaba el Estado y que están distribuidos en el territorio nacional. Son centros de 2 hectáreas en las cuales hay áreas de producción de abonos, producción agrícola y acompañamiento técnico. Freites también anunció que lanzará un plan de financiamiento, de lo cual no ofreció más detalles, pues indicó que el presidente Nicolás Maduro lo informará en su momento. La ministra señaló que abrirán tiendas agrourbanas, serán 20 a nivel nacional, donde se distribuirán pequeños kits con un precio de 3.400 y que constarán de 2 bolsas de abono, semillas a pequeña escala, bandejas de germinación. Agregó que a través del Registro Nacional de Agricultores Urbanos se han inscrito 29.836 unidades productivas en el país, de las cuales 17.932 son nuevos colectivos que se sumarán a este plan. Indicó que este fin de semana se ofrecieron 9.000 kilos de hortalizas de la zona central en el festival Vive la Venezuela, realizado en el Parque Ali Primera, al tiempo que señaló que hasta el mes de mayo se han producido 273 toneladas de hortalizas en unidades productivas urbanas. Eso no es ninguna tontería. Freites reiteró que la agricultura urbana es un componente de una estrategia general. Tenemos 3.300.000 hectáreas como meta productiva y 24 millones de toneladas de alimentos que lo planteamos en los grandes planes de siembra del país. También anunció que más de 4.000 instituciones educativas se han incorporado a estos planes productivos para reimpulsar el nuevo modelo económico del país. Pero esto no lo informó, perdón, la ministra de Agricultura Urbana, sino el ministro para la Educación, Rodolfo Pérez, en declaraciones transmitidas por BTV desde el estado de Yaracuy, donde se está llevando a cabo la gran muestra productiva del sector educativo, actividad que se está realizando este martes en diferentes estados del país. Más de 4.000 instituciones educativas se han incorporado a cumplir con el sueño de hacer una educación socialista, vinculando la producción y el trabajo con el estudio, expresó el titular del Ministerio para la Educación desde el taller de educación laboral especial bolivariano Pilar de Croivel, ubicado en la entidad. En la mega jornada productiva educativa que se desarrolla en el estado de Yaracuy, se exhiben muestras de 41 instituciones que han avanzado en sus cultivos gracias a la coordinación y trabajo que comunidades y escuelas imprimen en el logro de sus metas. Esto me recuerda que esto, bueno, fíjense ustedes, este modelo educativo también lo aplican en Europa. Recuerdo que una buena usuaria, una amiga de aquí de La Ventana, Luiraima Salazar, que vivió varios años en Alemania, pues estuvo haciendo posgrado, se casó allá, tuvo su bebé allá. Ella tiene a su niño estudiando en un preescolar ecologista donde a los niños los ponen a sembrar. Y ese niño, desde que tiene 2, 3 años, está sembrando y está aprendiendo a reciclar. Porque este es un modelo educativo más humano. Y como decía José Garcés, también nos ayuda a ser más pacientes, porque esta cultura rentista petrolera, que todo para allá, ah, no, bueno, aquí tengo plata, lo compro ya, lo importo ya, lo tengo ya, ¿no? Y bueno, Chávez, vete ya, Maduro, vete ya, el ya. Oye, somos muy impacientes como pueblo. Y cuando las cosas se tardan, caemos en la desesperación porque estamos acostumbrados a que todo lo resolvemos con plata en la mano. Entonces, una de las cosas bonitas de aprender a sembrar y de sembrar, no solamente que estamos llenando la tierra de vida, porque es eso, es ver vida. Recordemos cuando en la escuela hacíamos los germinadores, que poníamos las caraoticas o las lentejas con el algodón humedecido con el papel higiénico y veíamos qué bonito y nos poníamos a verlo y salían las semillitas, salían los brotecitos y de repente empezaba a crecer la matica. Es tan lindo ver crecer, nacer y crecer la vida. Y eso nos convierte en seres pacientes. ¿Por qué? Porque vemos que poco a poco las cosas van caminando. Y después recogemos los frutos. Es una metáfora muy bonita de lo que es el sentido de la vida. ¿No? Este esquema capitalista que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido, productividad. Como no sé, vayamos a las comiquitas de la Warner Brothers. ¿Ustedes se acuerdan cuando ponían una fábrica el tan, tan, tan, tarararán, tan, tan, tan, tarararán, tan? Entonces va el martillito y el clavito, no sé qué. No, nos desvincula del sentido realmente de la existencia, que es que todo tiene su tiempo. Tiempo de siembra, tiempo de gestación, de crecimiento, de vida. Y así es todo, así es todo. Así que bueno, felicitamos esta iniciativa y vemos cómo realmente desde el punto de vista espiritual, como sociedad, están haciendo una nueva Venezuela, que no es la del rentismo petrolero, la del consumismo y la de la inmediatez. Es una mucho más humana, más en contacto con la Madre Tierra y más en contacto con nuestra alma y con nosotros mismos. 10:30 minutos, vamos a la pausa con Rock Nacional, MIG 29, Tengo. Pensamiento que viaja al igual que el viento, a veces acompañado de cualquier pobre tormento. Despertar, que es otra oportunidad de hacer lo que se está bien o seguir haciendo mal. Que me hace recordar que el pasado fue aprender y que hay que evolucionar. Tengo la mirada puesta en algo que es real, algo que te llena el alma, lo que no puedes comprar. Tengo mi conciencia y mi voz. Tengo unas canciones, tengo algunos pantalones, sueños que hacen realidad. Y tristezas, tengo un toque de franqueza, tengo poca tolerancia, sincero en elegancia. Tengo mis temores, tengo un fajo de rencores, tengo vista, tengo el habla, tengo grandes esperanzas, tengo todo lo que debo, porque debo darte, tengo a mi propia voluntad, solo a tu voluntad.

las manos están hechas para hacer percusión, para hacer hablar los tambores. En Alba Ciudad 96.3 FM creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ajá, regresamos a La Ventana, 10:39 minutos y de una abrimos la participación, que sé que están ansiosos, a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por el grupo de Facebook nos escribe Elvis Primera, que nos dice: buena entrevista la de Ernesto Villegas y las siete preguntas con el invitado Agustín Ochotorena. Ahora tiene que cuidar por las fotos que publicó en los supermercados, ya lo amenazaron los fascistas. Mira, de verdad que la entrevista que le hizo Ernesto Villegas, y mira que fue dura, Agustín Ochotorena, no tuvo ningún tipo de desperdicio. Vemos cómo este señor hablaba, está bien, reconoce, ¿no?, los errores que ha cometido el gobierno, pero también habla de cómo el negocio en todos estos años del empresariado y la burguesía venezolana ha sido sacar dólares del país. Cómo Panamá creció y se desarrolló gracias a los dólares venezolanos, a la regaladera de dólares, pero no la de Chávez, sino la de la oposición, que se van a hacer guisos allá. No, entonces, de verdad que ahí está, y estamos hablando de una persona que no es un dirigente social, él mismo lo dijo, yo soy socialdemócrata de izquierda, y es más, o sea, y es un pequeño mediano empresario, debe serlo, ¿no? Y está aquí. Y mira, vale, y está dando la cara y defendiendo al país y diciendo lo que realmente está pasando, que dijo que en ningún momento, o sea, que en ningún momento está diciendo que el pueblo no está pasando penurias, que sí, que el pueblo pobre y la clase media está pasando penurias, pero que las clases altas tienen un nivel de vida superior al que puede haber en Estados Unidos y Europa. Y eso es verdad. ¿No? Y son los que andan chillando que aquí se está pasando hambre. Y que andan diciendo en el exterior que aquí comemos gatos y palomas. Pero dicen eso y por otro lado reciben carnita uruguaya bien fresquita en la puerta de su casa. Y esa es la realidad que muestra Agustín Ochotorena, un hombre que no ha nacido en Venezuela, que no es hijo de venezolanos, pero que se enamoró de esta patria. Se enamoró de esta patria y está dando la cara y la está defendiendo. Mientras que hay venezolanos, hijos de venezolanos y nietos de venezolanos como María Corina Machado, Norquis Batista, la Belén Marrero, todos ellos muy venezolanitos. Dime tú la Belén Marrero, que de ridícula se casó por el rito guajiro en la década de los 80 porque se casó con un divorciado. ¿Ustedes se acuerdan del show que montó por televisión casándose y que por el rito guajiro? Entonces sí. Venezolana como la arepa, pero vendiendo la patria. El Carlos Vecchio yendo a entregar documentos al Magro, allá a los Estados Unidos, a lamerle las botas a los gringos para que nos invadan. Entonces, para que vean, señores, que la honestidad, la dignidad, no tiene nacionalidad. Y que por un lado hay un montón de vendepatrias y por otro lado hay un pueblo patriota que la ama, que la defiende, que está sembrando, que está resistiendo, que está proponiendo. Ahí tenemos la cantidad de granito que está exportando canteras y mármoles, que siempre, porque ellos apoyaron también a la economía venezolana y a la revolución durante el paro sabotaje petrolero, recordémoslo. Tenemos gente como Agustín Ochotorena, tenemos gente como tú y como yo, que estamos aquí rodilla en tierra trabajando y defendiendo esta patria. Mientras, hay unos vendepatrias que deben estar celebrando que los gringos nos hayan metido en su informe sobre el terrorismo. Ahora resulta que Venezuela es un país terrorista. Por cierto, a eso le respondió la Cancillería. Pero tenemos dos llamadas en espera, así que vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está? Muy bueno tu comentario sobre esa entrevista. No tuvo desperdicio. Es que estuvo excelente. Yo me quedé encantada. Yo lo vi todo, me quedé fascinada. Fíjate como una persona que no nació aquí ama el país. Mientras que otras personas venden su país. María Corina, Leopoldo, poniéndose en cuatro por una nacionalidad española. O sea, ahí te lo ves, pues. Pero fíjate tú. Mira, yo quería hacer un llamado. Porque yo tengo un cuñado que él sufre de cáncer y el medicamento, bueno, que no pueda tener, porque puede ser que de momento siempre hay gente aquí espontánea, como en Venezuela, no lo tienen ahorita, que es la inyección que es muy costosa, que se llama Soladex, 10.89 mg, Soladex, eso es muy costoso y él tiene que ponérsela pronto, pero ya no lo dice, no lo hay, está todavía. Yo pienso y siento que todavía esos medicamentos que trajeron, porque sí los trajeron, no han sido todavía distribuidos. No sé. Sí, ahí no, se están tardando con la distribución. Sí, hay muchos medicamentos, por ejemplo, pero clonazepam, eso no se consigue en ninguna parte. Y ustedes han ido, porque es para la diabetes ese tratamiento, ¿no? Este no, el que te di es para el cáncer, es cáncer en la próstata. Ok. Ajá, y ese es bastante fuerte y yo creo que cuesta como 40.000, ¿entra? Imagínate. Ajá, entonces, el medio Soladex, termina en X, 10.89 mg. Si alguna persona que esté escuchando y pueda, bueno, que te haga el favor a través de ti y uno busca, sí. Llama, pues, ajá. Otra cosita esa, ayer con el asunto de la central, ya le pararon el trote a todo lo que es Belén Urdaneta y todo eso, supermercados, nada de llevarle lo de la cesta básica. Pero aquí en la central, mire, ayer en la tarde fue un zapero, tuvo que venir la guardia porque iban a tumbar el centro comercial del Prado de Imari, la reja la iban a tumbar por harina. Yo no creo que eso haya necesidad. Que hay no, claro que no, esos son malandros. Pero no, le pararon el trote, jueves, viernes, la amiga mía que no la dejan dormir, por lo menos esos 3 días, y ya volvemos el lunes. Y anoche me dijo, ya está la gente otra vez. ¿Qué hace una gente de la noche anterior? Hacen hasta el amor al frente allí, unos cartones. ¿Qué hace una gente de la noche cuando solo abren a las 8 de la mañana? Y es un número que se reparte y no son válidos después. Eso es mentira. Entonces ayer era la misma situación. Entonces tuvo que venir la guardia, lanzaba un bombardeo en la pared del sur, porque ahí está un banco, es un centro comercial, Lensa. Hay muchas tiendas y está el banco mercantil y es un riesgo. Entonces hacen llamado que le haga seguimiento, ya esa central ya no le deben mandar esos productos porque ya eso es vandalaje, ya eso es vagabundería. A mí me hace mucha falta, como a ti, como a otra persona, muchas cosas, pero tenemos que calarla, porque quién va a hacer una cola en esa de 8 o 9 horas, cuando tú llegas ya no hay nada, porque esta gente que están allí, esos son pachaqueros. Claro, y ellos son los que arman las trifulcas. Parar el trote. Hay que pararle y hacer un seguimiento a esa central, mi amor, y eso lo agradezco. La vez que yo te llamo, eso ha sido efectivo yo. Un besote. Un beso grande, chao, querida Ingrid, chaito. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Fernando? Muy bien. Qué bueno, García. Me buenos alegro. Días para ti, a Luis, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Atillo, desde el serrucho del Atillo. Amiga Enza, hoy también hay una efeméride muy nacional de un poeta barinés, se llama Eladio Tarife, creador de Linda Barina, amigo. Y también ayudó también, y de pasamos de, ¿cómo se dice?, efemérides musicales, porque el otro dos, uno es mexicano, que es el creador de La Barca, del Reloj, el señor Cantoral, Alberto Cantoral. Y tal día como hoy también nació el hombre de Cuando Llueve Café, que la popularizó Juan Luis Guerra. Tiene también unas bachaticas bien buenas para escucharla. Pero bueno, vamos a especular sobre dos o tres cositas. Una es esta. Hoy he escuchado y todos estos días he escuchado mucha gente quejarse por la cuestión del clap. Pero quejándose de una manera insensible. Si aquí en Venezuela el Instituto Nacional de Estadística dijo o dice, o entre sus escritos, pues, dentro de todas sus cuestiones estadísticas, dice que aquí hay 6 millones de casas porque hay 30 millones de habitantes, te quiere decir al revés, 5 millones. Entonces tenemos que en cada casa hay 5 personas, que por 6 millones son los 30 millones de personas que habemos en Venezuela. Si la misión vivienda está catapultando, por decirlo de una manera, o sea, tiene dentro de su estadística hacer 3 millones de casas, y supuestamente los 40 años anteriores de no revolución, o sea, lo que llaman la Cuarta República, hicieron 1.5 millones de casas. Estamos hablando que aquí en Venezuela habíamos 1.5 millones de personas, ¿en dónde? En los ríos. Quiero catapultar esto en este sentido, porque todo el mundo se queja de que las CLAP traen muy poca comida y en cada casa hay 2 o 3 familias, porque lo he escuchado. No, en mi casa hay 15 personas, en mi casa hay 12 personas, en mi casa hay esto. Pero el Instituto Nacional de Estadística dice que cada casa tiene de 5 a 6 personas máximo. Entonces, alguien está mintiendo, y me perdonan la gente que, como las personas que hablamos aquí, como las personas llanas, del pueblo llano, alguien está mintiendo, amigo. No se quejen tanto del CLAP, que eso es algo coyuntural, porque en lo que se arregla la situación, volverán a los estantes la mercadería necesaria. Y no es para estar mintiendo que en mi casa necesitamos esto, necesitamos el otro. Todos estamos necesitados, porque yo hago cola con todo y mi ceguera, también tengo que hacer cola y esperar mi turno, que me atiendan, que me den mi paquetico o mis 2 paqueticos de harina o mi paquetico de leche o mi paquetico de margarina o mi paquetico de lo que hay en la bolsa, que por cierto que por aquí no ha llegado. Por Dios, no decir más mentira, que en todas las casas no hay 3 y 4 familias, por Dios que sí. De verdad que se los ruego, porque eso lo que hace es confundir a la población. Uh-huh. ¿Verdad? Claro. De eso se trata. Eso lo queríamos decir. Por lo demás, mi reina, hay otras cosas, pero lo dejamos para mañana o para otra oportunidad. Un abrazo grande, querido Fernando. Fíjate, ¿no? Lo que pasa es que recordemos cuál ha sido el esquema de compras del venezolano en los últimos 3 años. Tengo que llevarme mercancía, tengo que llevarme cantidades como para un mes porque no sé cuándo la voy a volver a encontrar. Entonces nos encontrábamos que la gente agarraba y que si usualmente compraba, por ejemplo, en una casa donde te viven 2 personas o 3 personas, te compraba 2 kilos de arroz al mes, o una casa donde viven 4 personas, compraban 3 kilos, 4 kilos de arroz al mes, empezaron a comprar 10. Y entonces que si alguien, una persona, se compraba un champú, pues bueno, ¡ay no, hay champú! ¡Dame 4! ¡Dame 5! Entonces nuestras casas se convirtieron en unos grandes silos. En eso, y ese ha sido sencillamente por el miedo a si no consigo, que si después me cuesta, que si después no llega. Nos hemos acostumbrado a comprar el doble, el triple de lo que realmente necesitamos. Y con eso nosotros ayudamos también a que se agravara el problema del abastecimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Me imagino que es la cuestión, es lo mismo que ocurre con los CLAP. No, que llega muy poquito. Mira, es verdad, hay bolsas que han llegado con una cosita, o sea, que sí, un pollo, un arroz, un aceite, una leche. Pero bueno, la tienes allí. La tienes allí, pero con el pensamiento de cuándo volver a llegar a la bolsa, que si es cada 3 semanas, si es cada 1 mes, que esto no alcanza. Entonces, obviamente, la gente siempre lo que le llegue en la bolsa le va a parecer poquito. Siempre. Así sean 3 pollos, 2 leches, no sé, le va a parecer poquito porque, ay bueno, es que me llegó resuelta la bolsa, pero yo no sé cuándo me va a volver, cuándo va a volver la bolsa. Ahora, lo que yo, o sea, pero yo lo veo desde esta perspectiva. Fíjate, Fernando, él tiene un problema de discapacidad, él hace cola, probablemente tenga su carnet y eso le ayude un poquitico más, eso es lo que decir que no pase trabajo. Pero existimos personas que ya no hacemos cola. ¿Pero por qué no hacemos cola? Porque están los locales secuestrados, porque no estamos dispuestos a que nos malandreen, porque tenemos que cumplir un horario de trabajo, porque tenemos que estar aquí a determinada hora, y los sábados la cola y el malandraje es tan fuerte, ¿no? Sobre todo los sábados, que uno sencillamente no va. Entonces, ¿qué hemos aprendido? A vivir sin esos productos. Por lo menos eso fue lo que me tocó a mí. Aprender a vivir sin esos productos, aprender a vivir sin el arroz y aprender a cocinar el ocumo, la yuca y a comer berenjena, y a comer brócoli, y a comer calabacín, y a comer remolacha, y a comer vainita, y a comer coliflor. Entonces, ay, bueno, el aceite, bueno, mire, señores, estoy comprando, de verdad, estoy comprando manteca vegetal y eso lo utilizo para engrasar los moldes para hornear porque evidentemente todo lo estoy cocinando horneado, hervido o a la plancha. Entonces tengo la manteca vegetal, si voy a hacer un pequeño sofrito, echo una cucharadita de manteca vegetal, si tengo que engrasar, agarro y engraso. Y entonces hay una serie de productos con los cuales ya nos acostumbramos a vivir sin ellos. Entonces, bueno, que si llegó el club y me trajo el arroz, bueno, un día preparo arroz, otro día preparo cubo, otro día preparo plátano, otro día preparo otra cosa y ese arroz uno lo va rindiendo hasta que llegue la nueva bolsa, ¿no? Perdón, me atraganté con la saliva. Y yo creo que muchos hemos aprendido así y muchos estamos haciendo así. Entonces pienso que que es eso, que dice, ay no, que un aceite, ay Dios mío, que no daría yo por un aceite, porque saben que hace tiempo que no como ensalada, porque ¿con qué aceite la aderezo? Bueno, un poquito de limón, pero pues son cuestiones que oye, que cuando de repente te das cuenta, tienes los supermercados secuestrados, que no haces cola, que no puedes hacer cola, vives sin una serie de productos, tú dices, oye, cuando te llegan, tú no sabes cómo lo agradeces. Caramba, no saben cómo lo agradecen. Y uno limpio, porque las hortalizas las tienen caras y la manteca vegetal. Oye, bueno, mucho más barato que comprar un aceite de oliva. Pero igual cuesta lo suyo y uno está ahí, bueno, mira. Ahí estás, ay, los arcillitos abridores que me pusieron a mí cuando era bebé. Págata, los vende. Y tal cosa, tal, la vende. Y ay, esto no me sirve, lo vende. Y te vas a los clubes de trueques y ahí uno va resolviendo y uno va echando para adelante. Por otro lado, el CLAP es algo transitorio, porque eso es para censar toda esa data de los CLAP. Van a pasar a los mercales, a los pedevales, a los bicentenarios de las zonas. ¿Dónde están? Bueno, bicentenarios van a ser grandes centros de distribución de la zona para que ya la gente vaya a comprar cuando le corresponde y estará dentro de un censo. También es un filtro en contra de los bachaqueros. Entonces esto es algo provisional, que no ha llegado donde ha llegado a tu zona, Fernando, tampoco ha llegado por mi zona, porque vivimos en zonas clase media donde hay un Henry Ramos Ayub que maneja matrices de opinión negativa. Hay gente que se niega, pero me he dado cuenta, pero me han contado de otras zonas, como por ejemplo San Martín, en los edificios de San Martín, que cuando la gente de oposición empezó a ver que llegaba el CLAP, se empezaron a censar y están recibiendo su bolsa cada tres semanas. Y en la medida que la gente vea que sí funciona, la gente se va a ir incorporando y la gente se está organizando. Y cuando la gente recibe el CLAP, ahí le podrá decir Ramos Ayub lo que sea. Pero ya está organizada, ve que funciona, ve que es un golpe contra el bachaqueo, entonces no decimos que estas personas se van a volver chavistas, pero ya no se van a dejar engañar. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Talento Venezolano, este bonito tema tradicional interpretado por una ventanera, una buena amiga de La Ventana, que la mandamos un abrazo, Marieli Valero, Centinela. Así como espera el viejo muelle que atraque mi barca nuevamente, estoy esperándote en la orilla de un atardecer que se me va. Así como espero tus amarras que aten mis maderos para siempre, para no quedarme en la deriva, en la playa de mi soledad. Siento que se va desvaneciendo tu fulgor, me voy quedando sin tu amor y es mi ansiedad. Soy la centinela que te aguarda sin cesar, prisionera que no vive si no estás. ¿Quién pudiera darte las caricias del ayer, la luz de un nuevo amanecer, la inmensidad? ¿Quién

aparecen unos actos clandestinos y de repente uno llega al acto y se encuentra con que el acto se llena de público, se llena de gente valiosa, todo el mundo que está aquí, y los actos resultan unos hechos. Realmente estoy orgulloso de estar aquí y asombrado también de esta extraordinaria asistencia. Bien, yo quisiera decir algo sobre el tema que se supone que es el tema sobre el cual íbamos a conversar aquí, que tiene que ver con lo que ocurrió en la OEA recientemente, en medio de esta campaña de agresiones, de insultos y de amenazas contra Venezuela. Yo creo que, en primer lugar, hay que decirlo con toda claridad, lo que pasó en la OEA fue, sin duda, con toda claridad, un triunfo de Venezuela. Eso es un triunfo indiscutible de Venezuela, no hay manera de minimizarlo ni de negarlo. Y creo que este triunfo se debe fundamentalmente a varias cosas. En primer lugar, a la actitud firme del gobierno, el gobierno bolivariano, presidente Maduro, de la canciller, de los organismos, de los representantes nuestros en esos organismos internacionales, que dio una batalla bien importante, bien firme, que contribuyó a esa victoria. También contribuye a esa victoria un segundo aspecto que no hay que olvidar. Es que Venezuela, a la cual la prensa internacional muestra como un país arruinado, desaparecido, destrozado y aislado, Venezuela no está aislada. Todavía el esfuerzo enorme realizado por el presidente Chávez y continuado por este gobierno hacen que Venezuela, con todos sus logros y con toda su visión de patria grande, de patria bolivariana, de gran patria de América nuestra, tiene un apoyo enorme, un apoyo importante entre los países latinoamericanos. Es imposible reunir 2/3 de votación para condenar a Venezuela, sobre todo de una manera tan arbitraria y tan injusta como esta que pretendía el nuevo secretario general de la OEA. De tal manera que eso es un hecho también muy importante, sumamente importante. E incluso algunos de los países que hoy tienen gobiernos de derecha también tienen ciertas reticencias a la hora de tomar medidas demasiado agresivas contra Venezuela. Y cito el caso del gobierno argentino, porque sería un gobierno, un caso bien representativo, que el presidente Macri se ha reunido con diversos funcionarios internacionalistas que trataron de explicarle su posición en la reunión de la OEA, y esa posición apunta al temor que esos funcionarios tienen, que por supuesto están interesados en perjudicar a Venezuela, pero no quieren que se presente en Venezuela una situación que se desborde, porque eso puede afectar a toda América Latina. Están conscientes de esto. De tal manera que hay hasta un freno desde ese punto de vista. Tenemos un apoyo grande, enorme, y al mismo tiempo también hay cierta actitud poco moderada de algunos gobiernos que no simpatizan con el proceso bolivariano, pero que no llegan a los extremos histéricos este nuevo secretario general de la OEA para asumir las actitudes que asumió en esa reunión. Pero yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Hay que poner las cosas en su sitio, esa victoria, su esfuerzo. Pero nosotros tenemos la tendencia a alegrarnos con mucha facilidad. Y sobre todo a confiarnos con mucha facilidad cuando en esa victoria hay de alguna forma una frustración para los Estados Unidos. Entonces he escuchado algunas declaraciones que a mí me parece, no voy a mencionar por supuesto de quiénes son, me importa mucho el caso, pero que creo que es bueno revisarlas y poner las cosas en su sitio. Es decir, hay que dejar de lado las fantasías y las ilusiones. La batalla nuestra es fundamentalmente una batalla contra la hegemonía de los Estados Unidos, que quiere imponernos otra vez su dominación a este proceso bolivariano, a este país, a este pueblo, que ha dado suficientes muestras de que no va a aceptar eso una vez más, que no se va a cagar otra vez la dominación imperialista. De tal manera que esa pelea para los Estados Unidos no cesa con un acto como el acto reciente de la OEA, ni con 3 actos o 5 actos de la OEA. Es una política, ya lo voy a detener más adelante en eso, una política dirigida a buscar la manera de acabar con el proceso bolivariano, que es el proceso símbolo de todos estos procesos nuevos y de toda esta América Latina que hemos conquistado en estos años. Entonces, a otra cosa que escuché es que la OEA no era la misma. Yo creo que la OEA es la misma. No hay manera de que la OEA cambie. La OEA es lo que ha sido antes, lo que es hoy y lo que será más adelante. Lo que ha cambiado no es la OEA. Lo que ha cambiado somos nosotros, los países latinoamericanos, nuestros gobiernos latinoamericanos, porque detrás de ese cambio y de los temores incluso de países que están volviendo por diversas razones a posiciones de derecha, está la obra extraordinaria que se realizó aquí con el gobierno, con los gobiernos del presidente Chávez. De tal manera, esos logros de Chávez están presentes allí, y esta América Latina hoy es otra. Hay soberanía, hay defensa de independencia, hay pueblos que han recuperado la capacidad de lucha que habían perdido de alguna manera después de la represión neoliberal, etcétera, etcétera, y tenemos entonces un contexto diferente. Claro que ese contexto está amenazado porque los Estados Unidos están empeñados en destruir estos procesos y han logrado algunos éxitos, y también porque las derechas están recuperando terreno desde hace años, algo que aquí en Venezuela se descuidó un poco, se subestimó un poco hasta que recibimos el golpe del 6 de diciembre, y ese proceso también es una amenaza contra esta situación. Pero eso existe todavía, eso tiene un peso sumamente importante todavía. Bien, y otra cosa es que en todas las batallas se ganan, pero hay heridos, hay muertos. Y las batallas nunca son... Bien, escuchábamos palabras de Vladimir Acosta, quien se encuentra acompañado del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, de Lilia Vera y de Román Salvó, quienes el día de hoy se encuentran realizando un pronunciamiento por parte del sector cultura para rechazar la injerencia imperialista que pretende hacer los Estados Unidos y en respaldo a las políticas del gobierno bolivariano. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarte toda la información oportuna de esta actividad. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes James Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Once minutos, regresamos a la ventana y bueno, estamos escuchando, ¿no?, este pase de nuestros compañeros del Departamento de Prensa, y nos venimos directo en esta media hora porque vamos a tener una conversación bien sabrosa y bien interesante con un colega. Se trata de Alberto Beto González, el... es periodista, egresado a la Universidad Bolivariana de Venezuela, es coordinador estadal del Frente de Comunicadores Socialistas Guillermo García Ponce, es el director de la radio Callaurima y de Callaurima TV, es compañero nuestro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está en el gabinete del Estado Sucre. La verdad que me están tomando aquí una foto tan lindo. Y bueno, y es ventanero, ¿no? Es ventanero, también es columnista de la página Aporrea. Y vamos a hablar, ¿no?, sobre la coyuntura política actual, los momentos que está viviendo actualmente la Revolución Bolivariana. Bienvenido, Beto González, a la ventana. Bueno, no, de verdad, más que bienvenida, yo me siento como en mi casa, porque claro, yo siempre te veo por esa ventana, o te escucho por la ventana, y no es, no te lo voy a negar, soy fanático de estar pendiente, me informo mucho con tu espacio. Sobre todo nos ayuda a entender esa gente que participa, que tú le das esa oportunidad de conversar a través de este medio, y que sea, bueno, esto un espacio para de alguna manera verter esa necesidad que tiene nuestro pueblo de saber muchas cosas, de que se le escuche en muchos espacios, y bueno, en eso estamos, como tú dices, visitándote y visitando a nuestra Alba Ciudad. Primero quiero que recibas un gran abrazo de todo el pueblo del Estado Sucre, de las mujeres del Estado Sucre, el Frente de Mujeres de Una Mujer. Ay, un abrazo grande a todas. Le comentaba a algunas camaradas que está la compañera Albanelli Coronado y de Nava, que están coordinando todo eso en el Estado Sucre. Yo les comentaba, mira, voy a estar mañana como una gran mujer batalladora y luchadora de Alba Ciudad, y que bueno, tiene un verbo fuerte, pero que nos toca mucho el corazón cuando se planta, como me puedo plantar yo, como se puede plantar cualquier hombre, pero que es una mujer que está en ese espacio. Y bueno, le da saludo, Beto, de todas partes de acá. Quiero informarte que a esta hora nos estamos retransmitiendo con la venia de nuestros hermanos de Alba Ciudad. Estamos transmitiendo a través de Callaurima 96.5 FM, nuestra emisora, del cual humildemente soy director. Y bueno, nuestro presidente Francisco Tenor también te envía saludos. Un abrazo a todos allá en Callaurima. Que nos visites y puedas comerte una cabeza de corocoro. Me encantaría. Lo que pasa es que el problema es que hace 25 años me fui de Caracas, me comí una cabeza de corocoro y bueno, ya tú ves lo que me pasó. Por allá me quedé. No, pero es que Cumaná tiene su encanto. Cumaná es hermosísimo, una ciudad muy linda, y lo mejor de Cumaná es, y parecerá cliché, pero es su gente. Sí, señor. De verdad, es que un calor, que calor humano. Adiós, muchacha. Eso no perdona a nadie cuando llega a esa ciudad. Es una ciudad muy pintoresca, de verdad. Yo amo mi ciudad. Y eso es una de las premisas que tenemos nosotros como habitantes del Estado Sucre. Bueno, estamos conversando con el periodista, con el compañero Alberto Beto González. Beto, el día de ayer estuve leyendo un artículo tuyo que es bien, bien interesante, que tiene que ver cómo el capitalismo, o lo que es la revolución industrial, que en realidad fue prácticamente la extensión del capitalismo por todo el planeta, ha modificado nuestros patrones de consumo para volvernos, dejamos de ser productores para convertirnos en consumidores, buscamos una supuesta vida más cómoda y más bien nos llevan a consumir basura y nos convierten en unos seres totalmente inútiles al momento de autosustentarnos. Fíjate. No, sí. Es bien interesante tu artículo, algo así de cómo el sujeto histórico... Del sujeto histórico al consumo masivo. Exactamente. Bueno, vamos a compartir con nuestros usuarios cómo, a través de la historia, cómo las grandes empresas, cómo las industrias, cómo el capitalismo nos ha ido apartando de la madre tierra y nos ha ido convirtiendo en sus esclavos. Bueno, tú sabes que todo comienzo, toda historia tiene esos principios que de alguna manera se han borrado del imaginario colectivo. Y tenemos algo, la historia que está escrita, ¿no? Y entonces nos cuentan la edad de piedra, nos la narran. Nos narran la edad de los metales. Ajá, la edad de bronce. De bronce, después la edad del hierro y después por ahí todas las edades que ellos quieran. Uh-huh. Bueno, que nos han puesto, porque yo puedo decir que hay miles de edades. Yo puedo decir la edad de piedra, la edad del cielo, la edad... Uh-huh. Porque es Beto González que cuenta la historia, pero como nos la echaron de esa manera, entonces nosotros somos rígidos. Partiendo de ese hecho, hay gente que es muy perversa en la historia de la humanidad. Perversa llamo yo a aquel que es inteligente y que sabe cómo dominarte, cómo controlarte, cómo moldearte, cómo hacer de ti una víctima necesaria, o cómo hacer de ti ese pilar en el cual yo voy a basar mi desarrollo. Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que piensa así, y hay gente que todavía piensa así. Por eso el tema de la lucha de clases, por eso es que vemos ese constante en la historia de que los que menos desposeídos o los que menos de alguna manera se benefician con un algo, eso que llamamos Estado, eso que llamamos, que ese contubernio que hicimos a través de todo ese pensamiento heredado de la antigua Grecia, bueno, y nos lleva a nosotros a ponernos en el tú a tú de diario y vernos, bueno, cómo yo soy igual a ti, cómo yo trato de igualarme, ¿no? Bueno, y a través de ese proceso hay eventos que durante el desarrollo de la humanidad contemporánea, bueno, definitivamente marcaron la conducta de los seres humanos. A veces tú haces un ejercicio, bueno, ¿y cómo se alimentaban nuestros abuelos? Pensando en la situación en la que estamos en este momento. Bueno, yo soy, por un lado, soy español, por el González. Pero por el otro lado soy chaima, soy morocoima, soy bisnieto de un señor que fue un aborigen, que fue a su vez nieto de un gran cacique morocoima. Mi abuelo se llamaba Olegario Morocoima y por mi sangre corre esa sangre chaima. Y mi abuelo me echaba los cuentos de cómo ellos subsistían, pero cómo ellos también, aparte de eso, eran felices. Porque si algo tenían nuestros aborígenes, que eran una raza completamente feliz, porque tenían todo. Tenían la tierra, tenían el sol, tenían la luna, tenían la noche, tenían la mañana, tenían el momento para amarse, el momento para recrearse, tenían el momento del trabajo, que era mucho tiempo que dedicaban a trabajar precisamente para la subsistencia. Y de allí surge pues la necesidad de escribir un poco sobre ese tema de lo que yo consideraba del sujeto histórico al consumo masivo, que fuese eso que le hemos dado nosotros, o que cada pensador que ha intentado de alguna manera en conocer al hombre, Carlos Marr, Rosa Luxemburgo, Tronqui, cada uno de ellos, hasta incluso el mismo Jesús de Nazaret, a través de sus enseñanzas tuvo también un efecto sobre un sujeto histórico, un contexto de la propia historia de la humanidad, valga esa redundancia allí. Entonces, yo creo que hoy más que nunca, dentro de este proceso, dentro de esta crisis política que ha asumido, porque la Revolución Bolivariana ha asumido su crisis, pero una crisis también entendiendo su génesis, de dónde ha surgido esa crisis, bueno, precisamente es de unos patrones conductuales de una sociedad que de alguna manera fue despojada de todos los valores, hasta del valor del trabajo. Yo fui docente por un tiempo de niños pequeños de música. Yo también soy músico. Y en ese momento yo siempre le decía a la gente, bueno, sí, hablemos de los valores, la amistad, el respeto. Y yo siempre, ¿y el trabajo? ¿Cuándo le vamos a hablar a nuestros niños del valor del trabajo? Del valor de colaborar en la casa con la mamá. Eso no puede ser un valor. Ayudemos a ayudar al otro, ayudar al prójimo. Eso también tiene que ser un valor. No puede ser nada más. Porque si tú te vas al simplismo de decir, bueno, sí, la amistad, el amor. Entonces me estás hablando del Día del Amor, del Día de las Madres, del Día del Padre, el cual yo respeto con mucho, yo respeto mucho. Pero el Día del Amor, del Día de la Madre, del Día del Padre, donde tienes que comprar un regalo, tienes que llevar a esa persona a comer, tienes que consumir, porque si no, no lo estás celebrando. Y después, junto con eso, le sumamos la temporaneidad venezolana o la temporaneidad humana. Es decir, uh-huh, viene la temporada de vacaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la temporada de vacaciones? Tenemos que comprar el traje de baño, tenemos que las muchachas entonces empiezan a reducir, a comer el famoso hojuelita de maíz, que por cierto, no se ha desaparecido del mercado los agroconfites. ¿No te parece uh-huh extraño eso? Bueno, eso es parte de esa cultura que nosotros, lamentablemente, nos conseguimos con esa sociedad. Fue la sociedad con la que nosotros conspiramos con nuestro propio comandante Chávez, es la sociedad que tenemos ahí al frente. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que seguir avanzando y construyendo, porque también hay una gran reserva moral, una base social que todavía acompaña este proceso revolucionario y tiene mucha fe en que vamos a salir adelante. ¿Y cómo nos vamos a salir? Vamos a salir adelante, bueno, conociendo nuestra necesidad, entendiéndonos en ese proceso histórico, ese sujeto que durante todo ese desarrollo de años ha sido despojado de una cantidad de valores, como ya te lo refería, y que, bueno, de alguna manera, hoy más que nunca, bueno, estamos viendo efectos. Yo me he conseguido gente que, mira, Beto, yo tengo ahí ya 10 gallinas y tengo allí 10 ponedoras. Y es, ¿cómo hiciste? No, un amigo me las consiguió por Valencia, yo viajé, me trae mis ponedoras, y aquí, ahorita las acabo de ver y son 10 huevos diarios. Y aquí estamos comiendo mi mamá, mis hermanos, y estoy comiendo yo, porque son 10 huevos diarios. Yo no me voy a comer 10 huevos diarios, pero por lo menos he resuelto una parte del problema. La otra que estamos resolviendo, bueno, estamos tratando de hacer la cosa más cooperante. Vamos a buscar carne al mayor, bueno, vamos a comprar esta cosa así. Vamos, hay que resistir. Y nosotros tenemos fe. Y no podemos resistir solos. Tenemos que, o sea, hay que organizarse para poder resistir. Hay que organizarse para poder salir de esta situación que estamos viviendo. Ciertamente. Yo vengo escuchando tu programa cuando tú le estás diciendo a la gente que los CLAP, es verdad, los CLAP es una solución transitoria. De hecho, ya acabo de preparar un documento que lo vamos a presentar a través del Congreso de la Patria Comunicacional, para que tú veas que nosotros estamos discutiendo el tema comunicacional, pero nosotros también hemos entendido que tenemos que participar de alguna manera de estas decisiones que está tomando nuestro presidente Nicolás Maduro. Perdón, por ejemplo, tiene que ser un CLAP alimenticio necesariamente. ¿Y dónde está la organización para las medicinas? Yo tengo en la casa casi que una farmacia, porque uno durante el año compra muchos medicamentos, porque eso también es parte del consumismo del venezolano. ¿Y qué hicimos nosotros? Creamos, por lo menos, estoy haciendo un elemento de red social que nos sirve. Ojalá Carlos Marr hubiese tenido un WhatsApp, porque con eso Carlos Marr conoce más al hombre, porque un WhatsApp es como una especie de espacio que te permite conocer qué piensa la gente, cómo piensa la gente, sea de chavista, sea de lo que sea. Yo tengo uno de cristiano que dice unas barbaridades a veces que yo me meto y le digo, compañero, yo no sé por qué a mí me metieron en este grupo, porque me parece inverosímil una persona rezándole a Dios para que se acaben los chavistas. O sea, cosas así por el estilo. Y me he mantenido porque es del Estado Sucre, y ahí están unos personajes que son del Estado Sucre, y yo me mantengo dentro de ese grupo para ver lo que ellos dicen, pero es inverosímil, ¿no? Hasta dónde ha llegado este nivel de locura generado precisamente por esta batalla, por este sujeto histórico que ha sido condicionado para que tenga un estilo de consumo que no es su consumo. Como te decía, nuestros ancestros, ¿cómo sobrevivieron nuestros abuelos? Sí, pero una persona te echaría, o sea, una persona, sobre todo con lo que es la mentalidad de la derecha, la mentalidad Diana de Agostino, te podría decir, y vamos a echar para atrás. Si a mí me gusta ir a mi supermercado y tener mi pollo desplumado y picadito y no sé qué, porque voy a tener gallinas en mi casa. Claro, y la casa hedionda, pupú de gallina, asco. Sí. ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿Te parece realmente que nosotros utilicemos nuestras jardineras para sembrar albahaca y poder hacer un rico pesto, por ejemplo? Exquisito. O tener sembrado romero, que eso perfuma la comida y le da un sabor delicioso. ¿Y si le echas vinagre? O tener menta para echársela al mojito que uno prepara con el cocuy. O sea, vamos a estar claros, eso es realmente echar para atrás. Por supuesto que no, es rescatar nuestras raíces, es volver a lo que éramos y despojarnos precisamente, porque nosotros como comunicadores tenemos que entender que nuestra tarea, primero, el valor social de la noticia, es fundamental lo primero, es el valor social. Segundo, nosotros tenemos una responsabilidad cultural de cambio, de impulsar cambio, de impulsar a la gente a que de alguna manera tenga conciencia en lo que tiene al frente. Nosotros también contribuimos para eso, damos una realidad, no damos una parte de la cosa. Porque como te decía, nosotros asumimos, la revolución asume. Por ahí está circulando, no sé si viste, un documento bien, es un poquito candente en cuanto a alguna utilización de palabras muy fuertes, pero él dice, él asume, bueno, ¿en qué la habremos nosotros puesto, no? Algo así parecido al título. Uh-huh. Y él hace una reflexión muy descarnada de la situación, pero ¿por qué sucede lo que sucede? Bueno, tenemos esta sociedad, tenemos gente como la que tú me estás refiriendo, gente que no le importa absolutamente nada de lo que tenga que ver con nuestras propias tradiciones, gente que es totalmente, tiene una clase mental, porque yo no lo llamo eso clase social, porque eso no puede ser una clase social, pero el término social es tan bonito, es tan amplio, es tan bello, tiene que ver con una definición exacta de elementos de la misma raza humana, pero que gente que se exprese así, que diga, bueno, sí, yo voy a poner, ¿quién te dijo que yo voy a estar sembrando yuca, pudiéndole ir a comprar? Bueno, de repente tú tienes la posibilidad de alguna manera de obtenerlo, pero hay gente que ha conseguido en eso incluso hasta una terapia de estar más tranquilo, de calmar los nervios, esta paranoia pública nacional que se ha generado por el tema de la procura de alimentos y que ha sido un elemento totalmente distractor en este proceso, pero que sin embargo nosotros estamos comprometidos a saltar ese muro, a saltar eso que nos han puesto ahí adelante, como es distraernos a nuestra gente con el tema de la comida, que bueno, es un compromiso que hemos asumido. Uh-huh. Estamos conversando con Alberto Beto González y bueno, Beto, ya estamos, no, nos queda poquito tiempo, ¿no? Bueno, tuvimos este avance y todo esto que nos ha quitado tiempo para la entrevista, pero es importante, ¿no? Te dejo esta última o esta inquietud. Eres periodista, trabajas aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al igual que yo, ¿no? Periodistas que estamos trabajando en el área cultural para el Ministerio de la Cultura. ¿Cuál es el papel que nosotros como periodistas vinculados a la cultura tenemos en este momento histórico en la revolución? ¿Qué podemos aportar? Yo creo que necesariamente ahorita nosotros como actores de este proceso, por lo menos en lo que hemos estado avanzando, una, tener un tiempo para ayudar a formar, porque nosotros tenemos esa capacidad enorme de ser grandes formadores. Los comunicadores tenemos capacidad de formar para la conciencia. Yo creo que es un elemento fundamental y te invito, mi camarada, para que usted también, todos nosotros nos involucremos en algún momento, prestar ese apoyo, ENSA, de dar ese apoyo en la formación. Segundo, trabajar mucho en tema de investigación. Yo me senté a investigar cómo estamos, y pronto voy a soltar ese documento, de hecho lo pienso publicar, pues. Cómo se alimentaba la gente en 1960, cómo se alimentaba la gente en 1950. ¿Qué pasó? ¿Cómo hubo esa intervención de la alimentación? ¿En qué derivó? Incluso me he conseguido por ahí tablas que hablan de qué tipo de enfermedades comenzaron a generarse con la utilización de tales y cuales. No voy a anunciarlo ahorita porque estaría prácticamente poniendo, y yo sé que este programa tiene muchísima audiencia, y que hay elementos que surgieron, enfermedades raras que comenzaron a partir de los 60 y los 70 con el consumo de nuevas formas alimenticias. Bueno, sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud sacó un documento que señala que las carnes procesadas en fábricas como las salchichas son cancerígenas. O una salchicha artesanal, obviamente no. Pero estas salchichas industriales que nos venden por televisión, dáselo a los niños que tienen proteínas y tienen... También hay estudios científicos que demuestran que los desodorantes antitranspirantes, es decir, lo que no permiten que tú sudes, generan o están relacionados con la aparición de cáncer de seno. Eso es correcto. Porque claro, esas son toxinas que nos salen por la axila y se van enquistando y se van transformando en algo que termina matando a miles de mujeres en el planeta. La solución es no usar desodorante. No, por supuesto. Hay que usarlo, saber usarlo y vayamos a la receta natural. Aceite de almendra, bicarbonato de sodio, una esencia olorosa y listo. A la axila y listo. No, entonces son cosas natural. Como los patrones actuales de consumo han llevado a la gente a enfermarse. Sí, y resumiéndolo ya en un minutico más para quitarte aquí de tu valioso tiempo, ese sujeto histórico que a través de la historia intervino, ha sido intervenido, porque el sujeto histórico no es el que interviene como tal en el proceso, es de alguna manera el que se observa en el momento en que se ensaya cualquier proceso sobre este personaje. Y bueno, en la historia vino la era industrial, después vino cómo yo resolví el tema de mis trabajadores, me los llevo a una ciudad, cómo yo resuelvo el tema de alimentarlo. Yo como patrón entonces te creaba el famoso, el comisare, ¿no? Donde tú ibas y comprabas como trabajador, pero dependías de mí. Entonces dependías de mí para ganarte la plata, pero también dependías de mí para gastar la plata. Uh-huh. Y a través de eso tuve que buscar nuevas formas de cómo alimentar. Después vinieron las guerras. Es la trampa, por ejemplo, que te tiene el supermercado Central Madeirense, que ¿qué es lo que hacen ellos? Agarran y le venden a sus empleados con un pequeño descuento, sus empleados cobran allá y ellos recuperan la plata que invirtieron pagándole al empleado. Aquí está, Rucutu. Aquí les pago, pero esa plata me viene de vuelta. Ok, muy bien. Algo así parecido. Entonces, esos fenómenos culturales, y lo peor de todo es que cuando tú dices algo referente a eso y te ve un jovencito de eso de Central Madeirense, se capa de tirarte encima y decirte cualquier cantidad de barbaridades, porque la culpa de la situación que de repente él vive, la culpa es de Maduro. Ese otro documento que, bueno, en algún momento de este año vendré para acá y conversaré contigo. Pero entonces, en definitiva, ese sujeto ha sido la víctima de este mecanismo perverso que se llama capitalismo y que no es otra forma sino de apropiación de tu inversión de tiempo, de la apropiación de tu propia vida y cómo yo te exprimo a ti para estar sobre ti. Y al final, vale, es el ego del hombre traducido en unos elementos que yo no sé si llamarlos seres humanos, porque una persona que le esconde, que nos está escondiendo en este momento la citromicina, la claritromicina. Mi hijo hace 2 semanas tuvo una infección por micoplasma en un pulmón y yo pensé que mi muchacho se me moría. Y bueno, y es verdad, o sea, los tipos esconden la cosa, sí, tú te metes en Mercado Libre y la consigues. Entonces, bueno, ¿qué queda? Bueno, presidente, ministros, hermanos, ustedes cuentan con un pueblo que está allá abajo, pero ese pueblo también cuenta con ustedes. Y la pelea es peleando. Y la pelea finalmente es gobernando, que es al final lo que yo digo en el documento este que nos sirvió de marco para la entrevista. Bueno, sí, nos modificaron, nos cambiaron totalmente, pero entonces nosotros tenemos que resolver 3 elementos fundamentales en este momento, que es la justicia, la alimentación y la paz. Y esos son tres elementos fundamentales aquí. Así que, Enza, de verdad, no quiero sino agradecerte la oportunidad. Para mí es un inmenso honor compartir micrófono contigo. Me siento un enanito al lado tuyo. Me siento muy enanito al lado tuyo por la experiencia y de verdad... Te lo agradezco y ten en cuenta que en el estado Sucre tienes muchos amigos y cuando quieras pases unos días de vacaciones y ojalá ya tenga mi casita allí cerquita donde Dios mediante la estamos, gracias a la Misión Vivienda Venezuela, que he sido beneficiado después de casi 17, 18 años de revolución. Bueno, finalmente, qué bueno. Siempre con la esperanza, está muy cerquita de la playa y yo espero que nos podamos comer unos corocoritos fritos ahí. Qué rico. Con pura ensaladita verde, como a ti te gusta, sí, sí. Y nos los comemos allá a la orilla con bastante casabe. Bien, Rico, vale, muchísimas gracias, Alberto Beto González. 11:33 minutos, vamos a la pausa. Y esto, bueno, hablando, ¿no?, sobre los patrones de consumo que nos impone mi televisor. Moneda dura. Listo. Ayúdeme, doctor, que ya no tengo remedio. Necesito que usted me recete alguna medicina que me quite los sueños. No duermo de noche, no vivo de día y me siento como piedra en un pozo. Y de pronto me pongo a pensar, y usted sabe que a veces pensar es peligroso. Ayúdeme, doctor, que estoy desesperado. Estoy soñando con cosas extrañas, cosas imposibles que nunca había soñado. Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño y te cambia como la noche al día. Pero estoy empezando a querer otras cosas que antes yo no quería. Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño, una mansión, el Mercedes del año. Quiero un harem lleno de bailarinas bañándose en una piscina. Quiero llevar a mi niña a ver Disney World, aire acondicionado para el calor, camarón y langosta en la mesa. Yo quiero un camión de cerveza. Ay, por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. No me puedo reír y tampoco me deja comer mi televisor. No sé si está hablando en ruso o si está hablando en inglés mi televisor. Y yo lo miro de frente, pero lo entiendo al revés mi televisor. Dice que todo está bueno y más bonito que ayer mi televisor. A veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba me está monitoreando. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio les juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza. Pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza. Quiero ver a Cuba de carnaval, quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera. Yo quiero una olla de pintura de ternera. Yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Lo que quedó en la caja de Pandora. Quiero la verdad, quiero lo profundo. Y quiero viajar por el mundo. Ay, por favor, ayúdeme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado. Mi televisor. Me pone a cantar el coro con estribillo enredado. Mi televisor. Parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor. Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Para el año entrante en Rusia, asedio imperial contra Venezuela será denunciado en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Balance despliegue de la OLP logró neutralizar en Caracas bandas criminales. Respuesta de espectadores, más de 21.000 personas han disfrutado del Festival de Teatro Caracas 2016. Partida física de Domingo Moret cubre de luto a la música nacional. Por su aporte a la poesía, Casa de las Letras homenajeará a Tarek William Saab. Formación Casa Editorial Monte Ávila insta a participar en talleres de literatura. La exposición 2388 Conectado Vocabulario se mostrará en Caracas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Patria, desde adentro del amor. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. 11:39 minutos, el tiempo se nos quedó cortico hoy, mira que hemos dejado algunos temas musicales por fuera, pero bueno, la idea es darle espacio a todos y tenemos muchísima participación a través de la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, a través del grupo de Facebook, y bueno, creo que hay chance para una última llamadita el día de hoy por el 562-7949, 562-3953. Y nos escribe Juan Guirola, quien dice, bellas mujeres trabajadoras de Chávez, muy bello día, siempre bellas al natural, sin botox. Mis saludos y respeto. Mira, yo no había visto el video de Ana de Agostino. De verdad que hay cosas más importantes que hacer, que resolver. Hay que trabajar, hay que salir adelante y no andar cayendo en la chismazón de una señora que sencillamente no lo vale. No lo vale. Realmente es la propia mente pollo clasista, que por supuesto que con el dinero que hizo su familia, con los contratos de los ADECO, construyendo con contratos ADECO, y con la plata que ha hecho el recién vestido de su esposo, porque la gente rica de cuna viene del country, y ninguno de ellos dos viene de allá. Pero bueno, más allá de eso, no vale la pena. Yo pienso que tenemos que buscar, tienen que caminar los CLAP, tenemos que sembrar, tenemos que luchar contra los guachaqueros, tenemos muchas cosas que hacer para andar perdiendo nuestro tiempo respondiéndole a una señora que tiene, como decía ayer en Zurda Conducta, una diputada que tiene el peinado de Candy Candy a sus 60 años de edad. De verdad que se ve ridícula. La señora que, bueno, que dice que la mujer venezolana es bella, que es arreglada, que es aseada y que es una mantenida. Porque lo dijo, mira cómo me visto porque todo me lo da mi marido. Es decir, que eres una prostituta fina. Eso es, por eso. Ah, bueno, yo me arreglo, yo me visto, le caliento la cama a mi marido y mi marido me mantiene. Pero resulta que la mujer venezolana trabaja, estudia, muchas estudian, trabajan y crían muchachos, cosas que a lo mejor ella no tiene ni idea, como tampoco debe tener idea Lilian Tintori, que la única faceta en la que nadie la conoce es como madre. Porque anda todo el tiempo pelando diente para constituirse en una defensora de los derechos humanos y de la libertad, mientras a sus muchachos los está criando la niñera, ¿no? Pero bueno, no vamos a andar respondiendo, de verdad que no vale la pena responderle, y lo insisto, y hay mujeres opositoras que son bellas. Son bellas, y no estoy hablando ni de Gaby Arellano, ni de María Corina, ni de la bicha, que las pobrecitas la naturaleza no las dotó muy bien que digamos. Cuando hablamos que mujeres opositoras bellas, son esas mujeres opositoras que al igual que la mujer chavista, son mujeres venezolanas, que se levantan temprano en las mañanas, le preparan el desayuno a los muchachos, se lo montan en el hombro y se suben en una camionetica, se suben en un metro con el muchachito en brazos, lo dejan en una guardería, se van a su trabajo. A mediodía salen corriendo a ver qué consiguen, salen de su trabajo, buscan al muchacho, llegan a su casa, bañan al muchacho, le cambian de ropa, se sientan a hacer tarea, preparan la cena, preparan las loncheras o la comida del día siguiente. Yo conozco mujeres tan bellas que se levantan a las 4 de la mañana para cocinar el almuerzo ese día. Y a pesar de ese ritmo de vida tan agotador, sacan un tiempito para echarse una pinturita en las uñas, o sacan un tiempito y le dicen a su comadre o le dicen a su vecina, oye, mira, vale, sécame el pelo, o sacan un tiempito un domingo en la tarde, y bueno, vale, vamos a hacernos un cariñito, fulana, comadre, ven, vamos a pintarnos el cabello entre las dos, yo te lo pinto a ti, tú a mí. Y son mujeres tan bellas que se montan un mono y se montan una franela y se van a practicar yoga a un espacio abierto o se van a practicar bailoterapia. Esa es la mujer venezolana, chavista y opositora, bella, buena, noble, sabia. Diana Agostino no nos representa. Una mantenida como ella no nos representa. Tenemos dos llamadas, tenemos el tiempo contado, vamos a darle paso. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Ajá, Alesia, ¿cómo estás? Yo, Alesia Funes. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿a qué andamos? Para adelante. Mira, Enza, lo que pasa es lo siguiente. que fíjate tú, ayer yo escuché que tú estabas diciendo que dijiste algo de que había salido, no sé en qué reportaje fue, que salió algo donde decían que los viejos, que los adultos mayores que quieran una carga económica para un Estado. Sí, no, eso lo dijo la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que son una carga, y que hay que solucionar ese problema ya. Exacto, bueno. Bueno, mira, precisamente, es que es eso va engranado con lo que tú estás hablando ahorita y toda esa cuestión de exclusiones para las mujeres y para los adultos mayores y para toda esa y todos esos programas sociales que es donde están incluidos, donde estamos incluidos todas nosotras. ¿Por qué? Porque recuérdate que quien dignificó a la mujer, que inclusive en la revolución todas las leyes que se han hecho a favor de nosotras las mujeres han sido en revolución, porque nosotros somos la protagonista en la construcción, chica, del proceso socialista. Y entonces, ¿qué pasa? Para lograr la igualdad entre todas nosotros, entonces es lo que pasa. Por eso es que esta gente le tiran a la mujer y le tiran a los adultos mayores. ¿Quién dignificó aquí los adultos mayores, Ensa? La revolución, porque todos sabemos que... ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que se escucha como un ruidito. Todos sabemos cuánto cobraba un adulto mayor, que la pensión era de un 25% de un salario mínimo y se la pagaban cada 6 meses y cada 5 meses. En cambio, con la revolución, el 100% del salario mínimo y la pagan generosa, religiosamente, todos los meses mensual, y todos los logros que de todos los aumentos que se dan se le da también a la pensión. Entonces, por eso esta gente está en contra de todos esos programas sociales, y por eso es que esta señora, porque eso es un mensaje no solo para nosotros, los chavistas, las mujeres chavistas, ese es un mensaje para toda la clase pobre, porque esa gente nunca han querido al pobre, y es muy lastimoso, da lástima que esas personas que viven en zonas populares fueron una de las que votaron por ellos, y esas personas no quieren al pueblo, no quieren al pobre, no quieren al negro, no quieren al gordo, no quieren al flaco, no quieren esa gente, no quieren al pueblo, porque esa gente, ellos están, es por su capitalismo de ellos, y entonces ellos piensan que nosotros, los pobres, los humildes, no somos gente. Entonces por eso es que ellos hablan así de nosotros, y entonces ese mensaje más que todo es para esas personas, que vean lo que ellos hicieron en diciembre, que los pusieron ahí en la asamblea, y que si Dios lo quiera, este proceso cae aquí, más nunca vamos a ver dignificación para el pueblo humilde, porque eso, ellos a nosotros nunca nos han querido. Buenos días, amiga, y hasta luego. Un beso grande, querida Alesia. Tenemos otra llamada, buenos días. Yo la llamé. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Hola, Ensa, ¿cómo estás? Daisy, ¿cómo te va? Hola, Daisy, bien, ¿tú cómo has estado? Bien, Ensa. Cuenta. Mira, Ensa, te estoy llamando por lo siguiente. Tú sabes que yo tengo a mi hermano hospitalizado. Ah, caramba. Lo tenía hospitalizado, no tengo hospitalizado, no he podido hacerlo. Eso es en el, ¿cómo se llama? En el hospital militar. Es una queja que te voy a hacer porque de verdad que estoy bien indignada. Ajá. Anoche estuve hasta las 12 de la noche. Lamentablemente se murió mi comandante y todo cambió. Todo cambió y todo cambió para mal, Ensa, lamentablemente es así. Y eso lo tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, anoche nosotros fuimos y en cada persona que vaya a Ensa, lo primero que te preguntan es, mira, ¿eres afiliada? Y si no eres afiliada a Ensa, te tratan como un trapo. Mi hermano tiene 24 años trabajando en el ejército. Entonces, mi hermano no es afiliado según ellos, ¿no? Tiene que tener un papel, que sea afiliado a un carnet. ¿Qué tal, Ensa? Entonces eso a mí me tiene indignada. Claro. Porque cómo lo tratan a uno así, como que si tú no eres un paciente igual que todos, que tengas o no tengas un carnet o tengas lo que tengas, tú igualito tienes una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el problema de esa gente? Esto es llamado va hacia Padrino López, porque en el hospital militar ya no están aceptando civiles. Uh-huh. Lamentablemente es así. Y la otra es la loquita esta, la esposa de Ayú, que no se crea ella que porque ella dijo eso nosotros nos vamos a sentir mal. No, nosotros nos sentimos mal si nos parecemos a ella. Así porque es. Lamentablemente ella no sabe quién es la mujer venezolana, que es mejor arreglada que ella, mejor preparada que ella. Y más bueno, trabajadora que ella, porque ella es tremenda chula. Ay, lo que tengo claro, es que me lo da mi marido. ¿Qué dijo ella de todo eso? Ella habló que nosotras somos esto, pero no dijo que son trabajadoras. Ajá. Y no dijo que son principalmente trabajadoras. Somos mujeres que nos arreglamos y atendemos a los maridos y estamos en la casa. Es decir, una machista, uh-huh. Que se deja dominar por el hombre. Eso fue lo que ella dijo. Ah, nosotras no somos así, mamita. Nosotros somos mujeres trabajadoras y le echamos un camión para estar todos los días bonita y para estar todos los días atendiendo a nuestros hijos. Un abrazo, ese y un comentario. Un beso grande, querida Daisy. Bueno, mira, sí, las quejas del hospital militar son bastantes. Cuando el comandante Hugo Chávez, pues bueno, lo articuló para que también atendiera civiles, y una vez que falleció el comandante Chávez, pues eso cambió, ¿no? Y bueno, queda puesta tu queja, aunque fíjate, no los cambios nunca, Daisy, son para mal. Que tú dices, bueno, todo cambió para mal, no. Los cambios siempre encierran algo bueno, aunque no lo podamos entender. Quizás, es verdad, las cosas es mejor decir que falleció el comandante Chávez y las cosas empeoraron y las cosas se han puesto difíciles. Pero este proceso de cambio doloroso, sumamente doloroso para todos, no solamente por la pérdida del comandante, sino que están golpeando y castigando a este pueblo, también nos está ayudando a revisarnos y a reevaluarnos nosotros como personas y también como sociedad y también como revolución para corregir lo que haya que corregir, que decía el comandante Chávez. Organícense. ¿Nos organizamos? No. Ahora es que lo estamos haciendo. Y tenemos que pasar por esta tormenta para que le hagamos caso. Así que bueno, nunca perdamos la confianza de que todo proceso de cambio siempre va a devenir en algo mejor. Aunque quizás la dureza de ese cambio no nos permita entenderlo en un primer momento. Vamos a leer participación de los usuarios. Escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Isam Mehmet Medblevi, que nos dice: buen día, Ensa, y a todos mis amigos ventaneros. Veo con cierta preocupación que algunas personas, incluso sin mala intención, se hacen eco de rumores de conflictos y de conatos de saqueos promovidos por personajes de la derecha a través de mensajes y por las redes sociales. En los últimos días, estos rumores de golpe de Estado y de disolución de la Asamblea, sumados a la escasez de alimentos, han cobrado espacio, incluso dentro de personas que, repito, sin mala intención, se hacen eco de dichos rumores sin verificar la fuente, que en muchos casos viene de la macabra página de Dollar Today. Ojo pelado con estas informaciones, que son parte de toda una maniobra psicológica cuya intención ya es más que evidente. Tenemos mensajes en Twitter, todos estos son de Juan Guirola, vamos a leerlo. Los claps son Contraloría del Pueblo, funcionan muy bien y dan al bachaquero un golpe muy severo. Viva el pueblo organizado. Con los claps y el pueblo organizado están dando fuerte golpe al bachaqueo. Ahora el Estado aplicar la ley con severidad. Los claps solo le quitan los productos a los bachaqueros hambreadores delincuentes. Le exigimos al gobierno aplicar la ley. Y no se pregunta, ¿hasta cuándo nuestro gobierno permite que la derecha asesina no cumpla con las leyes? El Estado debe aplicarlas con severidad. Carlos Arias nos escribe desde Los Ángeles, bueno, no nos está escuchando, nos dice: saludos desde Los Ángeles, ya no se ve el Canal 8 por internet y tampoco se oye La Ventana. ¿Qué pasa? ¿Terrorismo? Un abrazo, vamos a averiguar qué está pasando allí, Carlos. Paulín nos dice: saludos, Ensa. Estamos en una lucha por superar este modelo de consumo indiscriminado. Debemos resistirse, lo debemos a Chávez. Claro que sí, debemos resistirse, lo debemos a Chávez. Y es que no nos queda otra, ¿no? Dice: camaradas, buenos días. Bachaqueros en la Plaza Pérez Bonalde, harina de maíz 1800. Y lo que molesta es Policaracas matraqueando. Son las 11:52 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño, que bueno, que ya falta poco y está calentando los motores, ya se están calentando los motores para el magno evento, un nacimiento que se dio hace 25, 26 años por ahí, ya le perdí la cuenta, pero hay unos ojitos que dentro de 2 días van a estar más sonrientes que nunca. Bueno, señores, y ahí están los ojitos sonrientes de la radio, los controles, Luis Arloyo, quien junto con esta servidora, Ensa García, les mandamos a todos, les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana, y nos vamos con un sabroso bugalú, Eddie Palmieri, de African Twist. Calling everybody all around.